Shyamalan, Vertigo. Ma ese Vertigo. ¡Vértigo! ¡Cabroncete! Sucio, el alma sucia de los Set Seven, Dirty Soul, fantasía sin perfumes. ¡Ay, Neil Young y Pearl Jam! ¡Maldita asociación de cerdos cabronazos! ¡Neil Young, Downtown, Vértigo! Charleston. Estas son mis cuatro paredes, testigos de cuanto miro, lloro y deseo. Ni hablan, ni oyen, vigilan. Y esas son ventanas de mis sueños, en una figura de siempre, de mil y unas luces. La otra son líneas de capricho, nudos de voluntad. Y el mundo está ahí fuera. Todos los ojos que aún no he mirado, todas las sonrisas que me habrán guiñado, cada silencio, cada grito, nunca imaginados. Todo está ahí fuera, sin mí, fuera, para siempre sin mí. Fantasías sin perfumes, colores de mi luz, habré pasado y el mundo vuela y vuela, ahí fuera. Y el mundo corre y corre, ahí fuera. Sí, el mundo canta y canta ahí fuera, sin mí, como siempre sin mí. Todos bailan ahí fuera, sin mí, una máquina de mierda. La música está allí, tú también, y yo estoy aquí, enjaulado como una rata. Silent, caged rat. Sí, como una rata enjaulada. Justine, querida, ¿tú ves que soy un castrato? ¿Una máquina en esta computadora radiofónica de mierda? Justine, be my drug, como dicen estos cerdos de Wild Husks. Claro que no quiero decir ahora el título del álbum. P-H-U-Q. ¿Cómo se pronuncia esto en inglés? P-H-U-Q. P-H-U-Q. P-H-F-A. Fuck. Te asustes, escucha Vértigo. Oye, oye, no pongas ese programa que se me ponen los pelos de picos pardos. Vértigo, un programa de miedo. De muchísimo miedo. Martes, 10 de la noche. Cadena 40. Vértigo. Vértigo, colega, eres un cabroncete, colega. Sí. Soy, me llaman Vértigo. Maese Vértigo. Soy una máquina, sí. Pero me siento un animal. Un animal capado. Yo era un humano. Un animal, sí, pero humano. Y ahora soy una máquina animal. Me raptaron. Raptaron mi cerebro y me lo metieron en esta puta computadora radiofónica. ¡Computadora! ¡Sí, computadora radiofónica! ¡Un animal! ¡Humano! ¡Un animal! Biohazard, biohazard, biohazard. Too late to remember who I am. The things that I believe in and the way that I stand. A estos chicos de Biohazard me estimulan, la verdad. Incluso me tranquilizan, me calman, me hacen como un ser... como más pacífico, como más relajado. Alabada sea la cadena 40, y alabada sea Granada, y alabada sea Lagartija Nick, esa banda impresionante que canta cosas como no mirar es la visión, no acertar la precisión, desea y ama el caos, la tentación es no mirar. Conmigo crece el caos, conmigo crece el caos, tu fascinación conmigo crece el caos. Absolutamente ninguna puta gracia que me pongas ahora este pedazo de... ¿Qué es esto? Del alma. Diego Torres, Diego Torres. ¡Oye, perre! Oye, no me hagas esto. No tiene ya gracia. Ya lo habéis hecho muchas semanas. No, no, no. Por favor, no me martiricéis con estas mariconadillas. Por favor. Quítame que es Diego Torres. Trata de estar mejor. ¿Pero esto qué es? No. ¡Oh, no! Muy buen este. Déjalo para la... Ay, esas que tienen telarañas en la entrepierna. Por favor, Diego Torres, no, por favor. ¡Socorro, hermano! ¡Así me gusta! ¡Vamos, Perre! ¡Aplasta a este Diego Torres de mierda! ¡Aplástalo! ¡Viva Pastoni! Is all I see. Recomienda encarecidamente no escuchar este programa cuando esté conduciendo o manejando maquinaria peligrosa. Repito, es conveniente no escuchar este programa cuando esté conduciendo o manejando maquinaria peligrosa. Vértigo. Lo que tú digas, pringadete. Lo que tú digas, pedazo de pringao. Oh,

Con ella te mire a los ojos y te diga Neito Kensai Jamen Gomón Diaman Yuhai Hakansen, que todo va bien, todo va bien, qué buena suerte, qué buena suerte, esto es genial, es genial, marcha, marcha, marcha. Recuerda...